es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Bienvenidos a La Rayuela, 9 de la mañana con un minuto. Mi nombre es Gabriel Caicedo, soy su amigo, su compañero, su servidor. Hoy viernes 30 de junio de 2017 en el programa 125 en lo que va del presente año. Es un honor estar aquí detrás de estos micrófonos, anunciando noticias, agenda cultural, presentando canciones, presentando a los artistas, entrevistando, en fin. Todo esto con el afán de que usted se informe, de que usted se entere de las actividades culturales que pasan principalmente en nuestra capital y por supuesto lo que pasa en el Ecuador también. Es importante en ese sentido empezar el día con muchas ganas, metiendo ñeque, como quien dicen algunas personas, ¿no? Metiendo fuerza al trabajo, metiendo energía, contagiando energía, así es. Bienvenida, Beatriz. Gracias, Gabriel. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela este viernes 30 de junio. Es el último día de este mes. Mañana comenzamos otro reto. Comenzamos de nuevo, pues, un mes con muy buena energía. Y queremos agradecer a ustedes su sintonía, su acompañamiento, su confianza en el trabajo que nosotros hacemos. Y decimos una vez más, basta de violencia. La verdad es que necesitamos un mundo, ¿qué diría? Más amable, ¿no? Más amable. Más amable, más tranquilo. Esas buenas costumbres, ¿no? Haciendo referencia, por supuesto, a esos cánones o paradigmas de élite. No, de eso no estamos hablando. No. Estamos hablando de que seamos amables, cordiales, dar la mano, saludar. Sí. Hacer las cosas como de buena fe, con buena energía, con buena gana, ¿no es cierto? De buen modo, como dice Vicente, que a propósito le damos las gracias por su trabajo el día de hoy en la cabina máster. Claro que sí. Y a propósito de Vicente, él es el que pone un poco cada mañana eso. Ustedes no lo saben, pero les voy a contar. Comenzamos unos segundos antes y él nos dice con... ¿Cómo nos dice? Con buena cara, con una sonrisa. Buen modo. Son motivaciones realmente que nos inspiran, ¿no? Y se lo agradecemos a Vicente Moya. Bueno, tenemos mucho que compartir con ustedes hoy. Y quisiera empezar por una... Una referencia, ¿no? La Academia Ecuatoriana de la Lengua y el Centro Cultural Benjamín Carrión invitan a la revista institucional Reincidencias. Esta revista, dedicada al historiador, escritor y biógrafo don Alfonso Rumazo González, 1903-2002, uno de los hombres que pues hizo historia ciertamente acá en el Ecuador, con un prestigio impresionante. Muchos de ustedes que nos están escuchando se acordarán de don Alfonso Rumazo González. Y bueno, el doctor Francisco Proaño Arandi, secretario de la Academia, y el doctor Leonardo Barriga López, en representación de la editora invitada, la escritora Lupe Rumazo, pues presentan esta revista en honor al escritor, como decíamos ya, Alfonso Rumazo González. Él nació en 1903 y falleció en el año 2002. Sin lugar a duda, es un evento importante del Centro Cultural Benjamín Carrión y la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Quito. También comentarles que se dará el homenaje póstumo a Manuel Antonio Vadillo, ilustre guarandeño. Con la presencia de autoridades de Guaranda, de la Asamblea Nacional, Academia Nacional de Historia y Casa de la Cultura Ecuatoriana, se rindió un justo y merecido homenaje póstumo al ilustre guarandeño y doctor Manuel Antonio Vadillo por su trayectoria y labor social en beneficio de la provincia de Bolívar. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su intervención manifestó que este acto a Manuel Vadillo es un reconocimiento a uno de los hombres más insignes, no solamente de la provincia de Bolívar, sino de la patria toda, por su nobleza de ideales, su aporte a la cultura y el desarrollo provincial, así como por ser un ejemplo a seguir. Es un orgullo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que haya sido la sede de tan importante homenaje a Manuel Vadillo Villagómez, que no solamente le rinde la Asamblea Nacional, sino el pueblo ecuatoriano, manifestó el titular de la Casa de la Cultura. Por su parte, el doctor César Alarcón Costa, miembro de número de la Academia Nacional de Historia y Guarandeño, resaltó el trabajo desplegado a lo largo y ancho de la provincia de Bolívar y el país por el doctor Manuel Antonio Vadillo, del cual dijo: debemos seguir el ejemplo y tenacidad en su accionar y de su visión para proyectarse al futuro. Manuel Antonio Vadillo Villagómez nació en Riobamba en 1883, doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, fue un obsesionado por la vialidad de Bolívar, donde vivió desde temprana edad, y se adelantó en su época al percibir la importancia de conectar esa provincia con todo el país. Así que también desde este espacio nos sumamos al homenaje póstumo a este ilustre guarandeño. Así es. Este homenaje póstumo a Manuel Antonio Vadillo, ilustre guarandeño, como ha dicho ya Gabriel, y por supuesto nosotros nos sumamos igualmente con la misma emoción, con el mismo respeto a este ilustre personaje. Son las 9:10 a.m. Vamos a iniciar con música. Ana Paula, y quiero ver, al regreso les contaremos un poco de qué es la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comienzo a temblar cuando tú te acercas, lo que quiero es gritar, no sé qué hablar ni qué decir, con la mente avanza, no te quiero mentir. Cierra los ojos, te imaginas abordándote mi calor en la playa, deja tus manos que pierdan el control, déjala, por favor no te vayas. Mira, I'm 9 de la mañana con 11 minutos. Regresamos un poquito hacia también agenda cultural. La Feria Artesanal en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la segunda edición del Expo Artisan, la Feria de Verano, Feria de Productores Artesanales, Chocolatería, Música, Danza, Piezas en Plata, Madera, Pintura y Arte en Tela. Esto en Hall del Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, el primero y segundo día de julio de 2017, a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Es un evento totalmente gratuito. La segunda edición de esta feria de artesanías, que se llama Expo Artisan, que congregará a 40 expositores de varias zonas aledañas a Quito y de la provincia de Tungurahua, se realizará el próximo 1 y 2 de julio en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Los artesanos expondrán joyería en plata, trabajos en madera y tela, mazapán, tagua, alimentos, figuras artísticas en diferentes materiales, accesorios de moda, vestimenta, cosmética natural, aderezos alimenticios, conserva, chocolatería, dulces y productos orgánicos. Sí, todo eso, amigos y amigas. Los expositores vienen de la provincia de Tungurahua, Machachi, Otavalo, Cayambe y otras zonas aledañas a Quito. La feria estará abierta desde las 10 de la mañana y permanecerá pues continuamente hasta las 6 de la tarde, tanto los sábados como domingos. El ingreso no tiene costo. Tiene como objetivo principal apoyar a los artesanos que carecen de canales y espacios de comercialización de su producción mediante la apertura de vitrinas de exhibición. Para mayor información, contactarse al WhatsApp 0995-44-2492, 099-54-42-492 o al correo expoindustrias.es@gmail.com. Ahí está. Recuerdo que vinieron los organizadores de la feria, ¿no? Artisan, a comentarnos un poco de la logística y los objetivos principales. En lo personal me parece una importante plataforma para impulsar el trabajo de nuestros artesanos. Es verdad que, bueno, a un artesano le cuesta tanto producir o alinearse a una plataforma donde pues los canales y los espacios de comercialización del producto se den, ¿no? Es complicado. Yo creería que un evento de este tipo es la plataforma correcta para asumir esas funciones. Sí, así es, Gabriel, y nosotros celebramos que pues la Casa de la Cultura con sus autoridades pues den paso, ¿no? Den puertas abiertas para este tipo de actividades que obviamente también son cultura. Y por otro lado es como dar una mano o dar las dos manos realmente a nuestros artesanos. Hay muy buen trabajo, muy buena productos de buena factura aquí en el país. Voy a hacer la mención respectiva, el artesano Carlos Giraldo, por ejemplo, con esta guitarra que, a propósito, recordarles, estamos en una mega campaña, en un concurso que la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana organiza. Dilo con Música, este concurso, principalmente que se evidenciará a través de las redes sociales oficiales de la radio. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente mandar un video en donde usted esté ejecutando una canción inédita, de su autoría, por supuesto. Mandar etiquetado a la radio con ciertos hashtags y pues ya estará participando. Quiero hacer esa mención porque creo que el trabajo del artesano es muy importante. Toca diferenciarlo del trabajo de una industria. ¿Por qué? Porque en una industria son máquinas las que hacen el trabajo, mientras tanto que de forma artesanal es un ser humano con sus propias manos, con su propia mente y concentración, hace el producto que, bueno, después tendríamos en nuestras manos. ¿Cuál es la diferencia? Es como ponerle el alma, ¿no?, a ese producto. Es un alma. Y de hecho, Carlos Giraldo nos decía eso. ¿Ah, sí? Que en cada instrumento que él pone parte de su vida, parte de su corazón y su alma. Yo creo que sí. Es decir, creo que es invaluable todo eso. Todo lo que es por serie, ¿no? Sería 14, se me ocurre, 14 piezas para la caja sonora, digamos, de la caja acústica de una guitarra. No es lo mismo que una pieza hecha con dos manos, tomándose el tiempo, tomándose el espacio, acariciando la madera, mirándola. Hay unos detallitos chiquitos. Caramba, esas son las particularidades y ahí marca la diferencia de lo serial a lo individual. A lo individual. A piezas únicas, ¿no? A propósito de eso, yo considero que lo que sale a nivel individual, al ser un producto de mayor concentración y obviamente tratamiento individual, yo pienso que en el caso de los instrumentos y en el caso de las guitarras tienen un mejor sonido. un mejor sonido, es un sonido, digamos, totalmente natural. Natural, a diferencia de instrumentos que se producen a nivel industrial. Serial, ¿no? Sí, no, serial. Esa es, creo que, la diferencia, y supongo que eso pasa con todos los productos artesanales. Claro que sí. La construcción, en el caso de los instrumentos, creo que tiene... Es un arte. Realmente mucho, mucho, mucho de artístico, ¿no? Mucho de artístico. Y entonces, ahí es cuando... Nosotros debemos reconocer mucho más todavía el talento de esas personas que se dedican a esto, ¿no? Sería bueno, Gabriel, ¿te parece si es que un poco contamos a nuestro público que este evento va a tener un jurado absolutamente probo? Estamos hablando de compositores, de directores de orquesta, con absoluta jerarquía aquí en nuestro país. Hablemos un poquito de eso, ¿no? Claro, en principio, pues, obviamente los productos que sean enviados a la radio a través de la dinámica descrita en las bases y condiciones, en efecto, pues, es un jurado o personas músicos de larga trayectoria aquí en el país, reconocidos incluso internacionalmente. No me quiero adelantar a dar nombres todavía, pero en todo caso, pues, son personas de peso. Saben lo que están haciendo y tienen un oído con bastante privilegio, diría yo, un oído muy exacto. Y pues serán esas personas las que desde el 15 de julio hasta el 21 calificarán a los concursantes de esta actividad. En ese sentido, pues el 21 de julio sabremos quién es el ganador de esa guitarra Giraldo valorada en $2,200. Como he dicho, si usted desea más información acerca de este evento, de este concurso, pues no dude en escribir a la fanpage de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos ubica como Radio CCE. Cualquier inquietud por mensaje, cualquier comentario será respondido inmediatamente. Y hay algunas personas que están detrás de ese instrumento, es muy valioso. Justamente en mis manos tengo ya en mi celular... un video que le hicimos al maestro Carlos Giraldo en su taller, a propósito, un taller muy muy bonito ahí por el sector de Chahuarquingo, uh-huh. Chahuarquingo, que es por el más arriba de la pasteurizadora Quito, ¿sí? Y bueno, se veía increíble, Bachita, increíble. Es una especie de lomita y se ve todo Quito, es increíble. Y había una parte exacta de su taller en donde todo tiene un ambiente de madera. ¿Qué todo? Es increíble. Inspirador, ¿no? Y hay unas imágenes sorprendentes de las que pudimos capturar en su taller, ¿no? Maravilla. Este maestro, el maestro Carlos Giraldo, a propósito, ¿no? No se considera exactamente un luthier, porque considera que es como una cosa extranjera, uh-huh. el imaginario detrás de esta palabra, aunque no le molesta, por supuesto. Pero en todo caso, se prefiere autodenominarse como un maestro artesano, ya que trabaja bajo pedido y cosas personalizadas, por supuesto. Ha trabajado por más de 25 años aquí en nuestro país, haciendo los instrumentos musicales con artistas, por ejemplo, de la talla de Quimera. Quimera, esta agrupación que ya celebró recientemente sus 35 años. Quimera utiliza guitarras Giraldo. Los Reales, Grupo 69, Camilo Torres, Jerry Rivera, Los Zafiros de Colombia, Grupo Jarijari de Cayambe, Omar Proaño de los Puertos del Antiplano. ¡Qué bien! Estamos hablando de gente con artistas con peso que ocupan instrumentos Giraldo. ¡Qué bien! Pues nos alegramos muchísimo de eso. Sigue el concurso. La iniciativa nace de nuestro querido Gabo Caicedo y pues nosotros apoyamos esto con mucha alegría, ¿no? 9:20. Vamos con más música. Cementerio de Elefantes. Sí, cementerio que estaban ayer. Hoy vamos a poner su promocional bicicleta a propósito de que este sábado tienen su lanzamiento de su primer álbum completo, luego vamos La Ruta al, Natural. Vamos al corte de nuestra media hora luego de ello y seguimos con más de La Rayuela. Tu rayo resplandece, ¿a dónde va? La luz que llega aquí, colores de un prisma en la ciudad, yo sé, rueda como copo de hielo y sal.

Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y el Lugar Sin Límites invitan. A ser parte del ciclo de cine del orgullo LGBTI. Del 27 al 30 de junio. Venga y disfrute de producciones recientes de México, Estados Unidos, Israel, además de cortometrajes nacionales. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 31 minutos. Regresamos acá a La Rayuela. Ya tenemos nuestra primera entrevista en el día. Estamos junto a los reconocidos actores y presentadores José Intriago y Daniel Puenayán. A propósito, su presencia aquí en el programa será o versará sobre una temática en especial. Vamos a hablar sobre esta última producción audiovisual llamada El Caminante, ¿sí? Una producción, precisamente, valga la redundancia, producida por 180 grados producciones y que ya próximamente se encontrará en estreno en la televisión nacional. Tras una experiencia cercana a la muerte, José descubrió su propósito, ayudar a los demás. Él va viajando, caminando por toda la región, ayudando a la gente a empoderarse de su vida y demostrando que cualquier obstáculo puede ser superado. ¿Y en tu vida entrará el caminante? Esa es la inquietud que nos dejan precisamente en la fanpage del Caminante. Usted puede ubicar esta producción o los adelantos de esta producción mayor información en el fanpage El Caminante Ecuador. Así es, y pues están aquí precisamente las fuentes primarias de esta producción. José Intriago y Daniel Puenayán, quiero dar la bienvenida a ellos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros estar acá y poder compartir la experiencia que hemos tenido en la producción de la serie. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Soy José Intriago y muchas gracias por habernos invitado acá a la radio. Y le quedo agradecido a Alexandra y de antemano ya estamos dando todo para que lo que es la producción y la serie salga excelente. Así que no se la tienen que perder, les recomiendo. Hablemos un poquito con Daniel. En principio sabemos que esta es una producción de 180 grados, sí, la productora, ¿no? Así es, ajá. Coméntanos un poquito de cómo ha sido el trabajo de producción hasta, bueno, ya el próximo estreno. Bueno, claro que sí, te cuento. Más o menos esta producción se llevó a cabo desde el mes de febrero, aproximadamente se han venido haciendo las grabaciones. Ya están ahorita ultimando detalles, te podría decir, para lo que es el estreno de la serie este próximo lunes. Y las grabaciones se han realizado, para mi perspectiva, de la mejor manera, con tecnología de punta, un equipo de trabajo excelente y sobre todo con mucha camaradería, se podría decir también. ¿Cuántas personas incluyen todo el equipo? Sí, más o menos son como 15, 20 personas que están, lo que es un equipo técnico, camarógrafos, personas de audio, vestuaristas, maquillistas, están alrededor de... Y a propósito de esto, ¿no? Considero una producción, como lo dice Daniel, es una producción de peso, ¿no? Hay un equipo de producción muy grande. Claro que sí, tenemos el director, de hecho, es colombiano, entonces hay una producción también tanto nacional e internacional, al igual que actores. Ajá. Coméntanos un poquito más del argumento de la serie. Bueno, en principio ya di lectura, pero quizás un poquito más de detalles. Bueno, como experiencia que tuve en las grabaciones, te podría decir que esta serie está enfocada a rescatar los valores de las personas, de la juventud, y también para, de una manera, poder incentivar a las personas de no ahogarnos en los problemas que tengamos en nuestra vida cotidiana, sino más bien siempre buscar una solución hasta lo último para poder salir de cualquier problema que estemos pasando. ¿Y por qué inspirarse en este tipo de temáticas? Quizás, digo, ¿no? Quizás hay otro tipo de temáticas que incluso pueden venderse a nivel comercial en la televisión, pero ¿por qué esta temática? Bueno, porque queríamos aprovechar en sí los medios y también de una forma dar a conocer el talento de quienes estamos acá en la serie. Tengo en mis manos justamente el celular en donde yo estoy viendo algunas propuestas fotográficas, adelantos de esta serie. Y por ejemplo tenemos la imagen del protagonista, en el caso pues de la serie, llamado José Salvador, interpretado por el talentoso Ítalo Londero. Así es. Más detalles, por ejemplo, de Ítalo, de dónde es, cómo se vinculó, cómo resultó ser el protagonista de la serie. Ya, Ítalo es colombiano. Esto, de hecho, esta información también la habíamos comentado en la rueda de prensa que ofrecieron la producción en el canal. Se llevó a cabo un casting también a nivel nacional. Y es un largo proceso que se vino realizando, aproximadamente un año, para poder ya empezar en sí las grabaciones de la serie. Entonces, lo que buscaban era una persona que en sí impacte también con su mirada, ¿no? Porque mucho, en los capítulos de la serie se va a jugar mucho con la mirada del protagonista, en donde en ese momento es cuando empieza, ¿no? La trama de la historia, se podría decir. Entonces, eso fue lo que hizo para que esta persona llegue acá y pueda estar aquí en la producción de la serie. Un casting, me imagino que para, por ejemplo, yo no sé mucho, por ejemplo, de casting de actores, pero entiendo que cuando ya empieza a buscarse el perfil, se debe encontrar como el idóneo, ¿no? El correcto. Así es. Supongo que fue difícil la búsqueda. Claro que sí. De hecho, también comentaron que había un piloto con un actor ecuatoriano. Sin embargo, después de haber hecho algunos pilotos, como te mencionaba, esta persona tuvo otros trabajos, se podría decir, también ocupaciones en su vida personal. Fue por eso que también se volvió a buscar entre las personas que hicieron el casting y quedando de esta manera el protagonista que tenemos ahora. Ítalo Londeros. Coméntanos un poquito más de detalles, José. Esta serie, en efecto, según se señala, podría ser una de las más prometedoras a nivel nacional, una producción, digamos, de largo aliento, con bastantes personas en la ejecución. ¿Qué es lo que se proyecta o qué es lo que se espera conseguir con esta producción? Y bueno, sí, como bien decía Daniel, 180 grados y Teleamazonas está buscando algo más allá de lo normal, o sea, revolucionar en lo que es audiovisual. Y aparte de esto, y como ahorita aquí en lo que es Quito, y poco se ve lo que son producciones audiovisuales para canales y esto. En lo que es Guayaquil, allá sí hay bastante lo que quiera. En cambio aquí en Quito como que ha bajado así a tope. Y esto es lo que te podría decir. De ahí nada más pues que 180 es de una productora excelente, trata a los actores de maravilla. Eso. A propósito de lo que nos dice José, esto es muy importante y quisiera también pedir de cierta forma un análisis. ¿Cómo se encuentra a nivel nacional el tema de la industria, en este caso cinematográfica, y también la producción de series, de, valga la redundancia, producciones para televisión, por ejemplo? Esto me interesaría saber, ya que ustedes están más cercanos a ese mundo. Claro, verás, como te decía, en lo que es región costa, hay full producciones audiovisuales para web y todo. En cambio, aquí en Quito solo hemos visto para lo que es series web y para lo que es teatro, nada más. De ahí ahorita con 180 y Teleamazonas, que está invirtiendo este propósito, se viene, según la acogida que tenga ahorita, aunque sabemos que va a tener full acogida, El Caminante, vamos a ir segunda y tercera y hasta las temporadas que sea. Ajá. Le decía a Daniel, bueno, nos comentaba también que el argumento de la obra versará sobre un personaje que trata de hacer como buenas obras, ¿no? Inspirar a los demás a lo largo de su trayecto. Sí, porque efectivamente eso, Ítalo, él muere, pero de allá coge y revive, y de ahí comienza a ser otra persona. Comienza a ayudar a la gente, o sea, tiene una visión. No sé si Daniel les comentó eso, que él comienza a ver desde lo profundo, y él como que te dice, esto va a pasar. Quizás, y te ayuda. Quizás un adelanto para nosotros ubicarnos perfectamente bien. ¿Nos podrían quizás dar el adelanto de alguna escena, alguna previa, para saber quién es el personaje, ¿no? Este tipo que recorre algunos lugares y, bueno, haciendo acciones muy buenas, ¿no? Claro que sí. Ítalo ha estado, bueno, José Salvadores. Ítalo es el nombre del actor. Sí. Ítalo Londeros es el nombre del actor y José Salvador es el actor, el que interpreta. Ya, y en cuestión a tu pregunta, Ítalo es, ¿cómo te puedo explicar? Tiene su forma de ser, que él, así sea el actor más experimentado que sea él, si uno, por ejemplo, como nosotros, que estábamos empezando, él nos dice, esto tienes que hacer, o sea, él te enseña y te lleva así. No es como, por ejemplo, otros actores que yo he visto, no voy a dar nombres, que, por ejemplo, tú le pides una opinión y no te la dan. O sea, tú te quedas igual en cero. Eso. Y en el caso de José, eso quisiera preguntar, ¿qué papel vas a tener dentro de la serie? ¿Estás participando como actor? Sí, tuve el papel de... no me acuerdo bien el nombre, porque son algunos que he hecho. Uno era de Juan, el otro, bueno, pero ya te veo los nombres, ya no me acuerdo muy bien los nombres. Y en el papel he hecho de malo, de policía, y por mi culpa, bueno, les voy a adelantar un poquito, por mi culpa, casi matan a un niño chiquito. Los ladrones me iban persiguiendo, me querían robar a mí, y yo pegué la carrera. Y ya con las últimas no avancé y cogí y me tiré así por un hueco. Y ahí me disparan, no me dan a mí, a lo que yo me tiro, la bala pasa y le da al niño. Y por mi culpa, ese niño casi pierde la vida. Estuvo en el hospital. Amigos y amigas, por supuesto estamos hablando del argumento de la serie, ¿no? Para contextualizar un poquito más, no vayan a pensar que eso fue real. Ajá, sí. En todo caso, pues, ahí nos adelanta José una de las escenas que van a formar parte de esta serie. Igualmente quisiera preguntar, en el caso de Daniel, ¿qué rol o qué función cumplirías dentro de esta serie? Claro que sí, bueno, en mi caso también tuve algunas actuaciones, se podría decir, como extra y también como figurante. Como figurante. Entonces yo les invito también para que miren los capítulos Intercambio y Justo por Pecador, que son los capítulos que estaré actuando como actor figurante. Entonces, bueno, lo que decía, ¿no? La temática es donde... Por ejemplo, en Justo por Pecador siempre pasa en la vida social, ¿no? De que a veces culpamos a las personas de delitos o hechos de que no cometieron, o les injuriamos de actos que a veces ni siquiera nosotros estamos al tanto, pero sin embargo hay una persona que cree, que tiene fe y confianza en esa persona y les ayuda a salir y abrir los ojos a los demás para que también crean en esa persona, ¿no? Y así haciendo cumplir de forma correcta los derechos que tenemos. Muy bien, ahí están, amigos y amigas, esas pequeñas previas que nos dicen José y Daniel a propósito de la serie. Por demás está muy interesante este tema de que la serie haya sido producida justamente en algunas localidades. ¿Nos podrían comentar dónde se filmó? Sí, efectivamente, y las locaciones se han filmado en lo que es aquí en Quito, lo que es Valles, Norte, Centro, Sur, o sea, todo lo que es Quito. Sí, y actualmente esta semana están grabando en lo que es región Costa, en Manta. En Manta. Sí, también hay actores de la costa. Este personaje viaja por algunas partes del país, ¿es así? Sí, por eso mismo se llama El Caminante. El Caminante. Sí, no sé si le tienen ahí El Caminante, se supone que va camina. Y se encuentra, con algunos casos que tiene que solucionar. Con personas que han caído y José Salvador viene y los levanta, les da la mano. Qué bonito, qué inspirador. Así es, déjame también comentarte, bueno, yo estudié ingeniería en turismo y esta serie me dio la oportunidad también de conocer un poco más partes y pueblos, ciudades de acá del Ecuador. Por ejemplo, hay capítulos en donde grabamos en Puembo, en Nono, y bueno, desde mi punto de vista, para mí es algo excelente que también se haya aprovechado esos paisajes para grabar esta serie, y también en la parte de la costa, en Manta, que fue también afectado hace un año con el terremoto. Entonces, pienso que de esta forma estamos ayudando también a las personas a que conozcan y a través de la serie darles a conocer los paisajes hermosos que tienen las cuatro regiones del Ecuador. Sin duda, Ecuador es maravilloso, no sé la gente por qué se va afuera, si tenemos todo aquí, tenemos absolutamente todo. Eso nos consta, José. Ajá, aquí sí. Hay todo, aquí hay desde, sí, tenemos todo. Desde las locaciones naturales, sí, los paisajes, hasta el talento, ¿no? Sí, y si quieres playas, buenas playas, y quieres ver animales, meterte a bucear con los animales, ¿qué más que Galápagos? Claro. Tenemos buenas playas, Guayaquil, Manta, tenemos buenas playas. Hay buenos paisajes en el callejón interandino, si queremos selva, a la Amazonía. También a la Amazonía. Eso es lo bueno de aprovechar esto, ¿no? Estos proyectos audiovisuales que se van a propósito a distribuir de forma nacional, porque así va a ser, en televisión nacional. En ese sentido, pues, muy importante abrir los espacios de las locaciones, ¿no? Porque quizás algunas locaciones son muy, muy, muy regionales. Sí, ajá, muy regionales, sí. No muy es locales. Como un canal de Guayaquil, no voy a decir nombre ni nada, que hace lo que es la locación, hace solo en un solo sitio. Y o sea, eso ya se ve como que muy aburrido solo estar viendo ese lugar. Y acá no, 180 y Teleamazonas, que es, se ha caracterizado en buscar locaciones de naturaleza solo únicas para el caminante. Hablando quizás de detalles un poquito más técnicos, por ejemplo, el tema de costos, ¿sí? O si podrían dar cifras, por ejemplo, estimadas de lo que implica una producción de este tamaño, de esta envergadura, sería muy interesante analizarlo. Bueno, claro que sí. Bueno, en cuanto a costos, la verdad no tenemos mucho conocimiento. Sí, costos pero cero. Pero por ejemplo, llevar todo un equipo gigante, no una locación, supongo que es muy caro. Ajá, claro, debe tener, como toda producción debe tener sus costos y también pueden ser elevados. Pero sé que es una buena inversión y vamos apuntando a eso, de que tengamos la garantía de que se dé una buena expectativa de la serie, porque también que esta expectativa de la serie también es llevarle a nivel internacional. Sí, efectivamente. Eso no sé si les comentó Janet también en la rueda de prensa que hizo. Y la expectativa no es solo quedarnos aquí en Ecuador, sino coger con la serie, irnos fuera, internacionalizarnos. Y quizás hay ya algún diálogo previo con algunos países para llevar la serie a otros países. Y la verdad, y la encargada de eso es Janet. Janet Inostroza, de eso sí, nosotros estamos en cero. Pero en todo caso, decíamos que sí, ¿no? Sí, decíamos lo que el material se envía a otro país. Ajá, lo que ya comentó, sí. En cuanto, pues, al tema de... Yo tengo, como dije, en mis manos, ya tengo ubicado el fanpage de esta serie. Hay adelantos de muy buena factura, muy buena calidad, muy buena imagen, buena fotografía incluso. Sí, no se la pueden perder, está súper que buena. Está bien producido, sí. ¿No? A propósito, podríamos ver HD. Quizás un trailer, quizás podría decirse, aplica bien a el concepto, un trailer. Claro que sí. ¿Dónde podríamos ver esta información? La información la tienen, tenemos ya la fanpage de El Caminante, yeah. Y también en YouTube, en Teleamazonas también están ya. Está en Teleamazonas y en lo que es En Corto, ahí está también, ahí están los trailers oficiales para que tengan una idea. Del Caminante, ahí pueden encontrar todo, no solo hay un solo trailer, sino hay como tres o cuatro, algo así. Y a propósito, este último detalle, ¿no? El hecho de que, como dije, se transmita en televisión nacional, va a llegar a algunas partes del Ecuador, ¿no? Por no decir casi todo el Ecuador. Sí, todo el Ecuador va a llegar. Todo el Ecuador. Sí, todo el Ecuador. En lo que es región costa, todo. Lo que es región sierra, todo. En cuanto al estreno y ya los horarios para nosotros estar atentos, ¿cuáles serían? En lo que es el estreno, va a ser este día lunes 3 de julio, en lo que es región costa, 6:30 de la tarde, y en lo que es región sierra, 7:30 de la noche. Ajá. Y una última pregunta para Daniel. ¿Esta serie va dedicada a qué tipo de público? Tenemos un horario para todo tipo de público, es un horario familiar, de hecho. Entonces, obviamente van a haber escenas un poquito fuertes, pero que los niños o adolescentes con compañía de adultos la van a poder tolerar y van a salir educados, ajá, sobre todo con el mensaje que va a dejar cada capítulo. Entonces, tiene un mensaje que te impacta, que te llega al corazón y... Como José Salvador, él revive, él viene de la muerte y te ayuda así. Por ejemplo, tú estás caído, no sabes qué hacer, ya te vas a matar, ya estás en las últimas, y viene José Salvador, te levanta y te dice, vamos, te ayudo. Ajá. Quiero agradecer la presencia de José Intriago y Daniel Buenayán. Como he señalado, ellos son actores, presentadores de ya larga trayectoria aquí en nuestro país, y actualmente se encuentran en este papel, ¿no?, de dar vocería acerca del estreno de esta serie que se va a transmitir por Televisión Nacional, El Caminante. Ustedes, amigos y amigas, han escuchado detalles previas, incluso creo primicias que no se han dicho en otros medios de comunicación aquí en la Radio Casa de la Cultura. En ese sentido, pues quiero agradecerles por su tiempo destinado a la entrevista y bueno, esperamos que, como lo decía José, esto se lleve a nivel internacional, que se conozca, sí, el talento ecuatoriano. Sí, efectivamente, ¿no? Sí, pero primero que tenga buena acogida aquí en Ecuador y ahí sí salimos fuera. Así, ajá, es. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. 9:48, vamos a una pausa musical, regresamos. Pobre corazón, ¿para qué seguir así? Si claro está que ya no me quieres, si tu corazón de hembra siente cerca otro cariño, ¿para qué seguir así? Es mentira si dices que me quieres, es mentira si vuelves a llorar y a no intentar volver a mí de nuevo, suplicándote perdón desde lejos, porque yo hoy tomé la decisión de no volver a mirar tus ojos. Demasiado le han mentido con sus lágrimas fingidas a este pobre corazón. Corazón, corazón, corazón.

Aquí tienes la correspondencia oficial. Es bueno que lo leas con mucha atención y, si es posible, en voz alta, para que aprendas a componer versos y poemas y así profundices en la literatura. Gracias, tío Pablo. Así lo haré. Juan León Mera era tímido, introvertido y piadoso. Ayudaba en todo a su madre. En 1846 logró conocer a su padre, que casualmente pasó algunos días por Ambato. En 1852 viajó a tomar clases de dibujo al taller del maestro Antonio Salas en Quito, quien le enseñó el uso de las acuarelas y óleos y a componer paisajes y naturalezas muertas. Mera era un joven pálido y moreno de semblante, ojos verdes rasgados, anchas cejas, delgado, encrenque y tan alto de cuerpo que sin duda por esto lo llevaba ligeramente encorvado y la cabeza inclinada hacia adelante. Fue autodidacta, amante de la literatura, el folclor y la pintura. Antes de los 20 años dominaba el quichua que aprendió entre los indios de Atocha, idioma que facilitó sus estudios folclóricos. En Quito frecuentaba la casa de Pedro Fermín Ceballos, enamorando a su hija Virginia, y también hizo amistad con Julio Saldumbide, poeta de su misma edad. Su tío Nicolás Martínez llevó sus versos a enseñar a Miguel Riofrío, quien los alabó mucho e hizo publicar en el periódico La Democracia en 1854. Escritor, novelista y crítico ecuatoriano que se esforzó por crear una literatura nacional. Fue partidario de Gabriel García Moreno. En 1874 fundó la Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española. El movimiento literario del romanticismo influyó en su escritura, que le llevó a afirmar que había llegado la hora de crear una literatura propia, de buscar el genio nacional que acompañara la independencia de las jóvenes naciones. Su novela más importante, Modelo de una época, es Cumandá, o Un drama entre salvajes, obra romántica en la que cuenta los amores de final trágico de la india Cumandá con el hijo de un rico hacendado, Carlos Orozco, y cuya descripción de la selva amazónica ecuatoriana cautivó en su época por su lírica y surrealismo. Publicada en Quito en el año 1879 y luego en Madrid en 1891, esta novela ha sido utilizada por Luis H. Salgado, Pedro Pablo Traversari y Sixto María Durán, compositores ecuatorianos del siglo XX, para escribir cada uno una ópera. El periodismo fue otra de sus facetas. En su bibliografía constan Catecismo de Geografía de la República del Ecuador, Ojeada histórico-crítica sobre la poesía ecuatoriana y melodías indígenas. Otras obras que legó fueron La Virgen del Sol y Cantares del Pueblo Ecuatoriano. Mera Martínez militó en el conservadurismo y tuvo funciones parlamentarias como senador y presidente de la misma Cámara, secretario y presidente del Congreso, igualmente gobernador interino en Tungurahua y de la provincia de Cotopaxi, secretario del Consejo de Estado y presidente del Tribunal de Cuentas. En 1865 escribió la letra del Himno Nacional del Ecuador. El himno nacional pudiera decirse, es la patria hecha canción. Sus notas marciales y sus versos aprendidos desde la infancia, al enlazarse en la comunión del canto, instantáneamente se transforman en emoción que nos subyuga y transporta a ideales de entusiasmo. Habrá músicas más potentes, más sabias, de más impecable técnica, pero en el mundo de la melodía, ninguna que tenga la virtud de conmovernos y enajenarnos como lo hacen las notas del himno nacional. Resulta interesante saber la respuesta del ambateño Juan León Mera al diplomático Manuel Llorente Vázquez, publicada en un periódico de la época, quien difamó en algunas ocasiones al país por la letra del himno nacional, a la cual le consideraba ofensiva para su país, y por ello reprochó también a Mera, a lo cual el ilustre ambateño lo refutó y amplió esta en una carta a su hijo Trajano Mera con fecha 27 de abril de 1890. Yo, español por una inclinación natural poderosa, dígalo con toda lisura, pero americano por un afecto más poderoso aún, pues la América es mi madre amadísima. Me indigné contra los que habían venido a cañonearnos en nuestra casa y me uní, ya que no podía hacer más, con los periodistas chilenos y peruanos para devolver a los españoles insulto por insulto, ultraje por ultraje. ¿Para qué ni por qué negarlo? Escribí con hiel en vez de tinta. Juan León Mera, paradigma de todas las virtudes, esposo ejemplar, patriota de valor y acción, cristiano práctico, ciudadano sincero, franco y completo, falleció el 13 de diciembre de 1894, confortado por su amigo el presbítero González Suárez, que casualmente pasaba por la finca. Solamente tenía 62 años de edad, pero aparentaba más por su barba negra y poblada, las arrugas de su rostro, ser cargado de espaldas y sufrir de asfixias continuas. Junto a Juan Montalvo y Juan Benigno Vela, forma la famosa trilogía de los Juanes de Ambato. Una de sus más conocidas frases dice: los biógrafos son también pintores, y sus pinceles y colores son los mismos de la historia. Escucharon Perfiles de nuestra historia, vida y obra de los personajes más sobresalientes del Ecuador. Una producción de Ciespal. Fluye lentamente, la marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. 10 de la mañana con 14 minutos, amigas y amigos, estamos de vuelta. La sección de ciencias ancestrales e intercultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará la conferencia El mensaje oculto del origen de los quitus, que estará a cargo de Margarita García, Mauricio Quirós y Henry Males. Esto será el próximo jueves 6 de julio en la Sala Jorge Icaza a las 18:30. El evento tiene como objetivo la difusión puesta en valor y resalte del pueblo ancestral de los quitus, tomando en cuenta su importancia histórica, cultural y simbólica como una cuna de la nacionalidad ecuatoriana, en donde como punto referencial inicial se mira el estudio El origen mítico del quitu, transmitido oralmente por el investigador e historiador ecuatoriano Alfredo Costales. Disertarán en esta conferencia Carlos Mauricio Quirós con el tema Interpretación histórica y territorial del mito del origen de los quitus, con una explicación interpretativa de las diferentes etapas temporales y territoriales que se describen en el mito, tomando en cuenta la etimología, toponimia y arqueología e historia. Carlos Quirós, de profesión diseñador gráfico, realizó sus estudios de ingeniería civil y de empresas. Es investigador de simbología e historia, gestor cultural. Participó en varios foros, charlas, talleres, eventos sobre saberes ancestrales y rescate de la identidad de los pueblos equinocciales. Por su parte, Margarita García, investigadora de ciencias ancestrales por más de 30 años y formadora de círculos de sabiduría andina, abordará el tema simbólica andina del mito de origen de los quitus, a través de una develación de la simbólica del mito, tomando en cuenta la numerología andina y otras características del mensaje de este mito del origen quitu. El conferencista Henry Males Castellanos, por su parte, pues es un ingeniero industrial y artista plástico, cuya temática se ubica en el campo ancestral. Él disertará sobre revelaciones del Pichincha, visión personal sobre el estudio de las imágenes ancestrales, APUS, que se encuentran grabadas en los espacios geográficos del Pichincha y que están identificados con los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios de Quitus. La presentación del evento lo realizará el doctor Germán Rodríguez, director de la sección de Ciencias Ancestrales e Interculturalidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, médico y magíster en Ciencias Ancestrales, con énfasis en medicina andina. 10 de la mañana con 17 minutos. También puedes recordarles que una producción de Ana María Producciones, de teatro, cine y televisión, se presentará aquí en la Casa de la Cultura. Una mujer con suerte, de Rudy Rodríguez, escrita y dirigida por Romano Rodríguez, y una producción de Jorgita Rodríguez. Única función el sábado 15 de julio a las 20 horas. Reservaciones al 0999-223024 o al 0999-564009. Esto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El monólogo Una mujer con suerte se presenta en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en única función, bajo la actuación de la venezolana Rudy Rodríguez, protagonista de telenovelas como Cumbia Ninja, Qué clase de amor, entre otras, quien entretiene y saca de lo cotidiano a todos los que presencien la obra. La expectativa que yo tengo con este trabajo es divertir y también que se vea como un análisis, una reflexión. Eso nos dijo Rudy Rodríguez. El trabajo teatral que se presenta el sábado 15 de julio a las 20 horas rescata la lucha de la mujer por conseguir un espacio en la vida, sin competir con los hombres, abordándola en forma de comedia y tragedia. Hay momentos en los que la gente se ríe mucho, otros en los que se sienten muy tristes, porque se sienten identificados, según se señala. Según la intérprete, el personaje principal, Joanel, tiene características de su persona, de su productora Jorgita Rodríguez, de su hermana y de todas aquellas mujeres que trascendieron en la vida de su hermano y escritor del monólogo, Romano Rodríguez. Y pues las entradas tienen un precio de acuerdo a la ubicación dentro del teatro. Luneta baja, $15. Luneta alta, $15. La entrada VIP, $30. Golden Box, $45. Por si acaso, las butacas se encuentran numeradas. Existen descuentos para las personas de tercera edad o personas con capacidades especiales. Deben acercarse con una copia de la cédula o carnet según corresponde y el documento original, ya que el descuento es personal e intransferible. Sí, el 15 de julio se presentará este monólogo interpretado por Rudy Rodríguez, Una mujer con suerte. Bien, son las 10 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y pues el día de ayer ya fue el primer concierto, el día de hoy habrá el segundo concierto en la Sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura del Núcleo de la SUAY en Cuenca, a cargo del Grupo de Cámara Música Contemporánea de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. El coordinador de este evento es el maestro Marcelo Villasís, él es percusionista de la orquesta. Además, Marcelo Villasís es el curador de todas las obras. El grupo realizará el estreno absoluto, nacional y local de varias obras, incluyendo algunas de su propia autoría y otras de renombrados compositores. Pues esta noche se escucharán y estrenarán composiciones de creadores clásicos como Bach, Sibelius, referentes de la evolución de la música contemporánea, además de compositores latinoamericanos como Figueroa, Villasís, González. La importancia de la difusión de esta música, amigas, amigos, radica en el brío humano hacia la curiosidad, la exploración, tanto desde la figura del creador como desde la audiencia. Bueno, esta suerte de travesía sonora abarca diversos lenguajes, técnica, estilo, herramientas, sin embargo, intentando siempre conservar desde la atención al detalle la organicidad del discurso. Pues bien, Marcelo Villasís, coordinador del grupo de cámara. Parte del repertorio será teselado de Marcelo Villasís y en México de la Libertad Figueroa. Como siempre lo mencionamos, Gabriel, pues Quito, y muy en especial la Casa de la Cultura Ecuatoriana, permanentemente ofrece a la comunidad eventos de primer orden. Vamos a escuchar un poco de música, luego viene la pausa de nuestra media hora, y a continuación vamos a escuchar igualmente de nuestros personajes de nuestra América. ¿Qué tenemos ahora? Ustedes lo escucharán. Yeah.

qué tan grande es el Internet. Ahora toca hacer una recopilación de 25 curiosidades de Internet que Planeta Curioso realizó. La primera, el Internet es más viejo de lo que usted cree. La web habría existido por mucho más tiempo. En realidad fue inventada hace más de 40 años por Tim Berners-Lee, mientras trabajaba en CERN para ayudar a los científicos a comunicar y compartir resultados con rapidez. Claro, por ejemplo, hay otro dato curioso. ¿Sabía usted que más de 10.000 millones de correos electrónicos son enviados diariamente? ¡Qué locura, ¿no? 100.000 millones de correos. Es increíble la cantidad de información que mueve el Internet. Y 3.500 millones de tweets son enviados todos los días. El Internet le tomó 4 años estar al alcance de 50 millones de personas, mientras que a la televisión le tomó 13 y a la radio 18 años. Esto también creo que es un reflejo de lo que significa la comunicación actualmente, ¿no? Por supuesto. Las redes sociales, el Internet, están tomando un papel muy importante en las vidas y en las formas de conducta de las personas. Los humanos ocupamos el 49% del Internet y el 51% restante de todo el tráfico en la web proviene de bots, ¿no? Sí, es decir, una especie de programación, ¿no? Programación, los bots. ¿Quién controla la Internet? La respuesta es nadie. Aunque hay quienes cuestionan si esto es verdad. Hay unas teorías de la conspiración por ahí que afirman que, bueno, todo se encuentra en una base de datos. Pero, al fin y al cabo, esto todavía no hay confirmación por el momento, o según esta fuente, no lo señala. La mayor población conectada es Groenlandia, donde el 92% de todos los que viven allí tienen conexión a Internet. La publicidad en línea es un gran negocio. Los expertos creen que en los próximos años la publicidad en Internet alcanzará una impresionante cifra de 239 billones de dólares. Es increíble esa cifra. Todas las marcas ya se encuentran inmersas en el Internet. El primer sitio web fue creado en 1991 y puedes visitarlo. info.cern.che. El CERN, si no me equivoco, es el laboratorio científico, ¿no? Ya lo vamos a dar pautas sobre esta página. Mientras que Symbolics fue el primer dominio.com del mundo. Symbolics.com fue constituido el 15 de marzo de 1985. El 27 de agosto de 2009 fue vendido a XF.com Investments. YouTube es el segundo mayor buscador del mundo después de Google y es el tercer sitio más visitado del mundo. Aproximadamente 300 horas de video se suben a YouTube cada minuto. Y la gente de todo el mundo mira cientos de millones de horas de videos en YouTube al día. Alrededor del 16 al 20% de las búsquedas que se hacen en Google cada día son originales y nunca se han hecho antes. Sí, algunas cosas... Yo tengo como un lema, Bachita. Yo digo, ahora necesitamos, creo que a los profesores. Creo que todo está en Internet, creo. Es increíble, ¿no? Para una sola consulta, Google utiliza 1000 ordenadores en 0.2 segundos para dar un resultado. ¿Saben lo que es eso? Es una locura, ¿no? Es una locura, la verdad. Es una locura. Se cree que la Deep Web, en comillas, sitios no registrados y peligrosos, es por lo menos 500 veces más grande que la superficie de la web. Si estamos hablando de esas cifras impresionantes, imagínense la Deep Web. ¿Se acuerda, Bachita, lo que le había dicho? Estos registros web donde pues se dice que hay actividades ilícitas, ¿sí? Pero es mucho más grande, 500 veces más grande que la superficie de la web normal. También podría decirse que los presos en Noruega tienen acceso a Internet en sus celdas. China tiene campamentos de tratamiento para adictos a Internet. Tao Ran, director de la primera clínica de tratamientos de adicción a Internet, dijo que el 40% de los adictos a Internet sufren de trastorno de hiperactividad con déficit de atención. La primera webcam fue utilizada en la Universidad de Cambridge en el año de 1993 para monitorear el estado de una cafetera en el laboratorio de computación. Sí, la webcam son estas pequeñas cámaras que se adhieren pues a los equipos, a las computadoras, ¿no? En promedio, hay cerca de 30.000 sitios hackeados todos los días. Y más de 100.000 nuevos dominios.com son registrados cada día. En la actualidad, Pasamos más tiempo navegando por la web en dispositivos móviles que en computadoras de escritorio. Eso es verdad, me parece. Ya creo que todo el mundo tiene ya un celular. Así con acceso es. A internet. Además, hay una cuestión que es increíble, ¿no? Pero creo que estamos viviendo esa era de las personas agachaditas. Todos agachaditos con sus celulares, todos agachaditos. Y la enfermedad del siglo, o del siglo podría decirse junto al estrés, el tema de los tendones. De los tendones, así es. Mueven los deditos realmente a unas velocidades impresionantes, ¿no? Pero estamos dejando de lado cosas que también son fundamentales. El acceso a internet requiere 50 millones de caballos de fuerza para seguir funcionando en su estado actual. El primer emoticón se le atribuye comúnmente a Kevin McKenzie en 1979, el cual fue este. Así es. En Japón los emoticones son hechos de manera vertical, no horizontal. Más de 3.4 billones de personas en el mundo utilizan el internet. Realmente toda una revolución. Algunos autores hablan en efecto de que se trata de la era de la información, ¿sí? El intercambio de la información a través precisamente de las tecnologías. Algunas personas señalan esto. Hay también como cosas curiosas que se dan en internet. Por ejemplo, grandes películas en 30 segundos. El talento de la gente de Angry Alien Production ha dado lugar a uno de los productos más divertidos de la red, las películas en Conejo Visión. Esto es, versiones de unos 30 segundos de películas como Casablanca, Rocky Back Mountain, Piratas del Caribe, Pulp Fiction o El Resplandor, entre otras, interpretadas por conejos. Así es, un consejo. Si no has visto una película, mejor no veas su versión conejil, porque puede destriparte momentos muy importantes. Ya vamos a ver las versiones en conejo, la visión conejo. Oigan, y el editor de personajes de South Park y Los Simpson. El tremendo éxito de estas dos series de animación para adultos y su peculiar y característica estética han sido dos elementos más que suficientes para crear editores de personajes. Pues puedes crear un avatar que se parezca lo más posible a ti o simplemente uno a tu gusto. El mejor editor de South Park es South Park Studio, que dada su popularidad consiguió una segunda versión de South Park, ¿no? Bastante mejorada. Por su parte, Los Simpson ofrece en la página oficial de su película la posibilidad de crear un personaje a Los Simpson, mientras en Simpson Night Sam cualquiera puede convertirse en un personaje más de este mundo de pieles amarillas. Alguna vez lo intenté. Sí, había buscado alguna aplicación que me permitiera hacer un personaje tuyo. Sí, así es. Y sí se puede, sí hay. Ah, sí, mira. Sí es posible, y justamente en estas páginas, ¿no? Simpson. Gabriel, tú eres un chico que está pues a la vanguardia de todo esto. ¿Cuál es, qué te digo, cuál es el atractivo que tienen estas series para que hayan captado tanto pues la oportunidad de ser visitado por los jóvenes, ¿no? Bueno, en el caso de Los Simpson, bueno, ya sería una producción animada ya con algunos años, no necesariamente tan contemporánea. Claro. En todo caso, yo creo que el éxito de esta serie radica en la crudeza de los personajes, en el sentido, en la irreverencia, en ¿no? la irreverencia, en el sentido de que retratan, en el caso de Los Simpson, retratan una familia de corte medio que vive en los Estados Unidos. Con sus debidas críticas, obviamente, porque Matt Groening, que es el pensador de estas series, no solamente hace sus animaciones con este fin de divertir, sino también hay a veces un contenido muy muy fuerte a nivel político. Yo creo que es un contenido cuestionador, un contenido inclusive que llega a la ridiculez en algunos momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando el mismo chiquito, ¿qué se llama? Bart Simpson, pues se baja los calzones y enseña su trasero, ¿no? O sea, y entonces, claro, y le aplauden los compañeros, llega el profesor, en fin. Entonces, es un poco la irreverencia, el cuestionamiento del sistema escolar también. Así es. La autoridad. Justamente, por ejemplo, a propósito de Skinner, quien es el director de la escuela donde van a clases, por supuesto, Lisa Simpson y los otros personajes, Bart Simpson. Skinner, pues, precisamente hace referencia a uno de los psicopedagogos más importantes de la psicología educativa, Skinner precisamente. Obviamente hay un cuestionamiento al modelo escolar, y he dicho que a veces es tan importante la crítica política porque hay personajes que han salido en la serie de la esfera política de los Estados Unidos y a nivel mundial. Uh-huh. Bandas tan importantes como, por ejemplo, Metallica, si no me equivoco, The Who, han estado reflejados en esta serie. Yo creo que es una de las series íconos de estos últimos tiempos, porque se refleja ahí la realidad mundial y especialmente la realidad de los Estados Unidos. Los Simpson en algunos capítulos han tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, a diferentes partes del mundo. Hay un capítulo en que viajan a Brasil. Brasil, incluso el gobierno de Brasil pidió que se hagan disculpas públicas por cómo visibilizaron a Brasil en la serie, por ejemplo. Viajan a diferentes partes. ¿Me estás recordando también algún capítulo donde se decía como que en la serie de los Simpson era como premonitoria también? También. Hechos políticos puntuales, ¿no? Precisamente lo que ganó la presidencia de los Obama. Estados Unidos. Donald Trump. Donald Trump, claro. Así es, ya estuvo algunas cosas ya hace años que se habían graficado en la serie y pues ahora son totalmente realidad. Igual en el caso del South Park, bueno, yo no soy tan fanático de South Park, pero en todo caso igual, se caracteriza por esta irreverencia. Sí, yo tampoco, de los personajes. No. South Park ya me parece un poquito fuerte ya. Sí. Ahora pues, claro, la famosa página, por ejemplo, de $1,000,000, ¿no es cierto? La publicidad a precio de pixel, ¿no? Entonces, esta famosa página de $1,000,000 se basa en una idea tan simple como vender cada píxel de la web a anunciantes por $1. Imagínate tú eso. Cada píxel, no, sí, cada píxel. ¿Y el resultado qué es? Es una página testada de publicidad formada por 1,000,000 píxeles de anuncios. O lo que es lo mismo, un joven de 21 años, Alex Stone, creador de esta página, poseedor de $1,000,000. ¡Qué interesante! ¡Maravilla! ¡Un pixel! ¿Sí se da cuenta, Bachito, lo que es un pixel? Pero imagínate eso. Muy interesante eso. Y también hay una especie de aplicación, y tú te pareces, ¿ah? Ve preparando las fotos de todos tus familiares y amigos y prepárate para perder el tiempo comprobando a quién se parece a mi Heritage. En esta web es posible subir una fotografía de un rostro y en pocos minutos, tras un escaneo de la misma, te dice a qué famoso se parece y en qué porcentaje. La página utiliza un interesante sistema de reconocimiento facial y su archivo de imágenes no para de crecer, lo que hará cada vez este sistema más preciso. También tenemos el arte digital en la red, ¿sí? Hermosa, sorprendente e hipnótica. Así es la web del artista japonés Yugo Nakamura, o Yugov. Una excelente muestra de arte interactivo, de juegos inteligentes con las formas, los colores y los nuevos medios de expresión. YouGov afronta la programación y el diseño como si fuera arquitectura, según explica él mismo. De hecho, es licenciado en arquitectura civil. Su página te invita a experimentar y a descubrir cómo funciona pues esta interesante obra, de lo mejor en cuanto al cyber art. También hay una obsesión para compararlo todo. La obsesión por compararlo todo. ¿Quién es más buscada en Internet? ¿Britney Spears o Paris Hilton? ¿Es Wii la consola que más se busca en Google? ¿En qué momento ha despertado mayor interés la guerra de Irak? Todas estas preguntas y muchas más tienen respuestas en Google Trends, una interesante herramienta, ¿no?, del gigante del Internet que permite observar mediante gráficas la evolución de las búsquedas de un término o términos determinados. También permite comparar varios elementos y además los relaciona con noticias y acontecimientos a largo tiempo. A propósito, es una herramienta muy importante para los medios de comunicación. ¿Cómo sabemos que mi información o lo que se conoce en la red social Twitter, que se ha convertido en topic, sí, trending topic, cómo se analiza eso? Gracias a esa herramienta precisamente. También hay algo medio, no sé, titula así, ¿no? Solo para muy morbosos, dice. Con un soniquete que pretende ser la banda sonora del Exorcista, la web Estás Muerto te dice nada más y nada menos qué día vas a morir. todo muy tétrico y de muy mal rollito, por supuesto. Una página web no apta para supersticiosos ni personas impresionables en general. ¡Qué bárbaro! A metamorfosearse en la web MortThing. Es posible fusionar el rostro de dos personajes famosos con resultados tan curiosos como un híbrido entre Steve Martin y Saddam Hussein, u otro de Paris Hilton con el canciller Palpatine en la Guerra de las Galaxias. Los internautas pueden además subir sus propias imágenes. En MyHeritage también existe la posibilidad de transformar, mediante la técnica de Morphing, unos rostros en otros. Una web que lee lo que escribes. Así es, los famosos programas de sintetizadores de voz que leen con distintos acentos, tonos y voces los textos que escribes tienen algunas versiones online, como la AT&T. Incluye locutores femeninos y masculinos, además de acentos en varios idiomas. Es en sí, funciona muy bien. A propósito, una aplicación que cuando creemos que estamos cansados de leer, pues esta aplicación nos da leyendo y escuchamos. Claro, ahí hay algunas curiosidades más, ¿no? Me había llamado la atención esto de que en un iPhone, por ejemplo, ¿no? Tú puedes poner un nombre de alguien, qué sé yo, Siri, se me ocurre. Entonces yo solamente digo, Siri, ¿me puedes ayudar? ¿Cuál fue la primera vez que el hombre fue a la luna? Y Siri me contesta en unos minutos, ¿no? Me dice, el hombre fue a la luna en esto, y me da todo el historial. ¿Quién es Siri? Preguntamos, porque además hay una voz que contesta inmediatamente. Que a veces me da temor, te lo juro, ¿no? Es formidable. Claro, hay algunas herramientas que nos brindan un montón de cosas, por ejemplo... De posibilidades, ¿no? Por ejemplo, estaba googleando justamente, esto con el afán de que los mensajes por redes sociales de nuestra radio lleguen a más público, en este caso un público con capacidades especiales. Le cuento que hay una aplicación en la que nosotros podemos escribir lo que queremos decirlo, y inmediatamente el programa, la aplicación en línea, lo que hace es que una persona en video, en lenguaje de señas, diga lo que escribió. Me parece importante para aquellas personas que no sabemos el código de señas, que tan solo con escribir la aplicación ya haga los gestos, por ejemplo. Me parece muy formidable. Importante. Formidable. Bien, son las 10:47. Hoy queríamos compartir con ustedes, amigas y amigos, precisamente esta sección de curiosidades, ¿no? En el internet, estas noticias que a veces no los conocemos, ¿no? No sabemos mucho de qué se tratan. Hay muchas cosas interesantes que hay en internet. Y ahora, claro, hay muchas cosas interesantes, pero no dejemos de vista el hecho de que los más pequeños, que los menores, deben tener siempre un control en lo que ven, en lo que leen en el internet, pues también no todo lo que está en el internet es bueno. Así es. Y no todo lo que se publica en el internet es cierto. Por lo tanto, hay que contrastar también esa información, por un lado. Por otro lado, pues, hay adicciones, desgraciadamente, también sabemos de adicciones. Personas que hasta han perdido a su familia, o simplemente su tranquilidad total, por hacerse adictos al internet. Entonces, en el caso de los más pequeños, que son los que nos preocupan, niños, niñas, adolescentes, posadolescentes, por favor, démonos un tiempito para controlar qué ven los niños, qué escriben y qué reciben desde el internet, ¿no? Claro, es importante. A propósito, ¿se acuerda? Algunas semanas atrás habíamos tratado el tema, por ejemplo, de la ballena azul. Así es. Una cosa que había comentado con Beatriz y que únicamente sucede gracias al intercambio de las redes sociales. No hay otra dinámica, es decir, si no hubiese redes sociales, simplemente ese juego no existe. También hay otro ejemplo. Las personas que sufren de anorexia o de bulimia o de ortorexia, ¿saben ustedes que una fuente fundamental para sostener estos grupos, porque además se hacen como clubes, ¿no? Comunidades alrededor. Claro, es el internet, señora, señor. Entonces aquí hay grupos, entre comillas, de apoyo para que las chicas, los chicos no coman, ¿no? ¿Y saben qué viene después? La muerte, pues, la muerte, porque la anorexia, aunque no se lo diga fuerte, la anorexia es un desorden que mata. Por lo tanto,

que irrumpe en la nueva narrativa ecuatoriana del siglo XXI y que está ambientada en la ciudad de Guayaquil. Los escritores Pilar Estrada y Eduardo Varas fueron los encargados de comentar esta obra, que corresponde al volumen 2 de la colección Luz Lateral. Ambos coincidieron en que la novela Descartable se centra en la problemática de una ciudad costeña que camina hacia la modernidad. Para Pilar Estrada, el libro en sí es un retrato de Guayaquil. Patricio Herrera, director de publicaciones de la institución, en su intervención señaló que la edición de libros es la columna vertebral de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una tradición que se maneja desde sus inicios, impulsada por el fundador Benjamín Carrión, quien afirmaba que el libro es el mejor vehículo de la cultura. Andrés Emilio León, guayaquileño, nació en 1978, estudió comunicación social, fue integrante del grupo cultural Buceta de Papel y tallerista de Miguel Donoso Pareja. En cuento suyo consta en Historias bajo el árbol, antología binacional ecuatoriano-peruana, editado por el Consulado de Perú en Guayaquil. La primera de esta colección es El jardinero de los Rolling Stones, de guayaquileño Luis Alberto Bravo. La tercera es Faltas ortográficas, de Eduardo Varas. Y la cuarta será la novela de Numerología para principiantes, de José Aldas. Bien, 11:34, amigas, amigos. Ustedes recordarán que con mucho dolor, con mucha indignación, el 7 de junio, pues compartimos a ustedes esta terrible noticia de la pérdida de nuestro compañero Andrés Viracocha, pues producto de la sin razón, producto de la violencia que se vive en nuestras calles, en nuestras veredas, al ser asesinado justamente en la calle Amazonas y Patria, ¿no?, el día 7 de junio al mediodía. Realmente nos quedamos consternados, la gente pues se ha unido, ha sido muy solidaria, de todas las edades, de todos los círculos colectivos pues artísticos, y se ha hecho ya una marcha. Y miren ustedes, quisiera dar lectura a esta hoja, que a esta información que viene desde el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Dice lo siguiente: se da seguimiento de este caso de Andrés Viracocha para que se cumpla el debido proceso y evitar que se quede en la impunidad. A través de la Dirección de Respuestas Judicial de esta cartera de Estado, se da seguimiento de este caso para que se cumpla el debido proceso y evitar que quede en la impunidad. Entre las diligencias pendientes están el martes 27 de junio, es decir, el martes que ya pasó. Los testigos presenciales realizarán el reconocimiento fotográfico del proceso, mientras que el 30 de junio, es decir, hoy, ¿sí?, se programó la reconstrucción de los hechos. Jaime Viracocha Molina, el padre de Andrés, indicó que le asignaron un defensor público para este proceso. Andrés era el mayor de sus hijos. Ahora estamos sin él y no es fácil, dice. Pido justicia por su asesinato. Es un hecho que no puede quedar impune. Los progenitores de Andrés Viracocha acudieron a este ministerio para exponer su caso y solicitar apoyo. Dijeron: expresamos nuestra solidaridad y como parte de nuestras competencias está el seguimiento y asesoramiento. Se impulsaron las diligencias para que la Defensoría Pública asignara un defensor, precisó Silvana Espinosa, directora de Respuesta Judicial. En el expediente fiscal N-170-101-817-06-15-13, cita a Carlos Cuevas C. como el victimario, basado en versiones de una testigo. El fiscal a cargo es Álvaro Gaibor, y la jueza asignada es Yolanda Cueva Bautista. Según el Código Orgánico Integral Penal, COIP, en su artículo 144, estipula al homicidio y la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. En este momento tenemos que estar ya culminando pues esta reconstrucción de hechos, y nosotros una vez más, como Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pedimos justicia para Andrés Viracocha, nuestro querido amigo y compañero. 11:37, vamos a la música, por favor, Vicente. Enseguida seguimos con ustedes y La Rayuela. vienes a mis noches alcanzándome. Y en ti sueño, llenas mi piel. Radio Nederland, La Voz de Holanda, presenta. Mientras llega el médico. Consejos útiles sobre lo que debe hacerse en esos importantes y dramáticos momentos de espera. Mientras llega el médico. Hola amigos. Hoy vamos a hablar de la respiración artificial, que es imprescindible cuando hay un paro respiratorio. Al contrario de la resucitación cardiopulmonar, que requiere conocimientos, la respiración artificial es fácil. Por lo menos, un miembro de cada familia debería saber cómo ha de aplicarse. Es muy sencillo. Mi mujer, ¿por qué no salen con ella? ¿Qué pasa? Dilo, por favor. Hace un instante, el bombero que fue a rescatarla nos hizo seña desde la ventana que pronto saldrá con ella. Pero con tanto humo, tiene que estar muy mal. Ya están aquí, ya están aquí. Al fin están todos fuera. Esta casa se derrumba. ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Que no le haya ocurrido nada! ¿Por qué no respira? El humo le ha afectado, pero su corazón late. Por favor, aléjense todos. Tiene que recibir mucho aire. ¿Qué puedo hacer? Quédese aquí a mi lado. Mire lo que yo hago. Quizá tenga luego que reemplazarme. Sí, lo que usted diga. Muy bien, ¿ve? Sí. Con la mano bajo el cuello le levanto la cabeza y la echo hacia atrás, pero no demasiado. Está muy pálida. Haga algo rápido. Tiro del mentón hacia arriba y colocando mi boca sobre la de ella, le oprimo las ventanas de la nariz y soplo. Mire. Al retirar usted la boca, se ha percibido el sonido del aire exhalado. Quiere decir que no hay obstrucción que impida el paso del aire. Pero ella aún no respira. Sigue igual. Hay que seguir, hay que seguir. Cada 5 segundos se debe soplar vigorosamente. Así. Sí. Sí, su brazo izquierdo ha hecho un pequeño movimiento. Pronto, pronto, vaya a buscar mantas. Hay que colocarlas debajo y encima de ellas. Sí. Debe tomar frío. Sí, sí, sí. Las pediré a los vecinos. Dios mío, lo estoy logrando. Respire, señora. Respire, vamos. Si se encuentra usted ante un caso de paro respiratorio, tiene que asegurarse, ante todo, de que las vías respiratorias estén libres. Examine la boca y la garganta, y si es necesario, saque cualquier cuerpo que las obstruya. La falta de respiración se puede comprobar por el movimiento del pecho de la víctima, y también colocando un espejo ante su boca y nariz, que se empañará si hay respiración. La respiración de boca a boca se efectúa de la siguiente manera. Preste atención. Primero, acueste al paciente de espaldas. Quite con los dedos cualquier materia extraña que tenga en la boca. Póngale una mano bajo el cuello. Levántele un poco la cabeza. Échela hacia atrás, pero no demasiado, ¿eh? Luego, tire el mentón del accidentado hacia arriba. Coloque después su propia boca firmemente sobre la boca abierta de la víctima. Oprímale las ventanas de la nariz para cerrarlas y sople lo bastante fuerte para hincharle el pecho. Si es un niño pequeño, cubra usted con su boca al soplar la nariz y la boca del niño. Después, retire la boca y asegúrese de percibir el sonido del aire exhalado. Repita la maniobra. Si no circula el aire, revise la posición de la cabeza y de la mandíbula de la víctima. Puede ser que la lengua o algún cuerpo extraño estén obstruyendo el paso del aire. Ensaye nuevamente. Dámela bien. Tómele la mano, que sepa que está a su lado. Eso la ayudará. Aquí estoy, Carmen. Aquí estoy. Ya comienza a respirar sola. Sí, sí, ya va, ya va. Gracias a Dios. Carmen. Carmen. Antonio, ¿qué me ha pasado? Ha sido el humo del incendio. ¿El incendio? Sí. Nuestra casa se ha quemado. Cálmese, señora. Eso no tiene importancia ahora. Lo que de verdad importa es que usted se ha salvado. El jefe de bomberos te ha hecho la respiración artificial. ¿A mí? ¿Por qué? El humo te había ahogado. Cuando te sacaron de la casa no respirabas. No recuerdo nada. Solo que la casa empezó a arder. Ya está aquí la ambulancia. Vamos, señor. Ayúdeme a llevar a su esposa. Sí. No, ya estoy bien. De todos modos, es mejor que la vea un médico. Ha estado usted mucho rato inconsciente. Sí, Carmen, sí. Ven, vamos. El médico es quien debe decir si estás totalmente recuperada. Está bien. Muchas gracias, señor, por todo lo que ha hecho. Ojalá todas las veces que acudo a un servicio pudiera salvar a las víctimas como lo he hecho con usted, señora. Si en los primeros intentos de devolver la respiración a un accidentado no se tiene éxito, convendrá colocarle sobre un costado, golpeándole entonces fuertemente entre los hombros para desalojar de su garganta cualquier objeto extraño que pudiera haber. Si el accidentado fuera un niño, se le suspenderá cabeza abajo sosteniéndolo de los pies. Dándole golpecitos entre los omóplatos, se le limpiará entonces la boca. Después se reanudará la respiración boca a boca. Tratándose de adultos, se soplará vigorosamente cada 5 segundos. En caso de ser niños pequeños, se soplará superficialmente cada 3 segundos. Si se prefiere, puede colocarse un pañuelo sobre la boca de la víctima para soplar a través de él. Es conveniente también colocar mantas y abrigos debajo y encima de la víctima para mantenerla en calor. Dos cosas muy importantes son también que no hay que suspender la respiración de boca a boca hasta que la persona comience a respirar. Muchos accidentados no han revivido hasta después de mucho rato de aplicarles la respiración artificial. Y la otra cosa es que una vez que la víctima haya vuelto en sí, no hay que dejarla que se levante por lo menos durante una hora. Bien, recuerden todo esto por si algún día pueden necesitarlo. Hasta la próxima charla, estimados amigos. Han escuchado otro capítulo de la serie Mientras llega el médico. Un programa para la familia y el hogar, escrito por Kiko Hernández, con el asesoramiento médico del doctor Jorge Tablada. Una serie ofrecida por Radio Nederland, la voz de Holanda. De la mañana con 54 minutos, amigas, amigos, hora de despedirnos, agradeciendo su gentileza, su sintonía, su preferencia, por supuesto, y pues cerramos ya esta semana de La Rayuela. Un saludo, por cierto, acabamos de ver a nuestro querido amigo Gerardo Fernández García. Ustedes saben que él es el duro, ¿no? de Punto de Giro. Un abrazo grande siempre a Gerardo. Señoras, señores, un buen fin de semana. El lunes, recuerden, a las 9. Estamos listísimos ya para una nueva Rayuela. ¿Te parece, Gabriel? Así es. Por mi parte, gracias, un abrazo. Buen fin de semana. A Vicente Moya, un abrazo, nuestro cariño y respeto. Gracias. Así es, hasta la próxima semana. ¿Quién dice que no duele? En la arena, tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Me paseo en la mañana, alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez yo nunca escuché mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez se siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz.